Hola, linda gente de Radio Futura. Mi nombre es Guillermo Sierra, soy fotógrafo y quería compartir con ustedes en este día tan especialmente significativo en el que se cumplen 14 años de la desaparición de Jorge Julio López, una serie de fotografías tomadas durante la primera marcha organizada por organismos de derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires, pidiendo por la aparición con vida de Julio López a pocos días de su desaparición en el barrio de Los Hornos. En el atardecer de aquel miércoles 27 de septiembre del año 2006, la multitudinaria marcha partió desde la Plaza de los Dos Congresos y lentamente se desplazó hasta llegar a la Plaza de Mayo, donde ya entrada la noche, Nilda Eloy nos transmitió un fuerte mensaje de apoyo a Julio y en la convicción de que en su rol como testigo clave había sido secuestrado. El tiempo sigue corriendo. Estas imágenes solo buscan visibilizar, recordar y no olvidar estos hechos como tantos otros en los que el Estado parece atado de manos para esclarecerlos y encontrar justicia.